Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy quería expresar mi malestar por cómo nos manipulan con los teléfonos móviles. ¿Y por qué? ¿Por qué no los actualizan a menudo? Y la verdad, estoy un poco harto de los smartphones y pensando qué hacer, porque la verdad es que me quema muchísimo, ¿no? Para una persona como yo, que la verdad es que llega a fin de mes de milagro, tener un smartphone, la verdad que muchas veces se complica el tema, ¿no? Porque si eres un amante de la privacidad y de la seguridad como yo, no te conformas con un smartphone normal. De hecho, es que no lo quieres. No quieres Android, porque lo maneja Google por completo. Es una forma de decir, bueno, voy a pagar para que me espíen, a cambio de algunas ventajitas, ¿no? Que son las que agradece todo el mundo, como tener una aplicación de mensajería o poder navegar por internet en cualquier sitio y tal, ¿no? Pero merece la pena venderte de esa manera, ¿no? Venderte todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que ves. Tus fotos, tus documentos, tu información más íntima, todo lo lleva a la gente en un smartphone. Y quieras o no, aunque te quieras controlar, pues siempre vas a ver algo para hacerle una foto, o en algún momento querrás hacerle una foto a tu mujer, a tu hijo, a tu familiar, a ti mismo, que te hagan una foto. Es decir, la verdad es que está complicado el tema porque o te metes en Apple o te metes en Google. Y bueno, hay gente que lo hace en los teléfonos libres, normales, que dicen libres, como el Lineage OS y otros no, pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, estos móviles como Lineage, que traen un Lineage OS y tal, no son libres de Google. Y la seguridad que llevan es ínfima. Yo ya hablé una vez del sistema Graphene OS, sistema operativo Graphene, y para mí es lo mejor, ¿no? Pero quieras o no, también tienes que instalártelo en un teléfono de Google. Y claro, un teléfono de Google vale bastante. Incluso el más baratito, pues más de por lo menos 450 y tantos euros no te lo quita nadie. Y últimamente los que están sacando, a partir del 6A, parece que no van muy bien. Y claro, ahora ellos mismos hacen todos los componentes, bueno, el chip que llevan y tal, lo hacen ellos. Que yo creo que es que la falta misma de experiencia en hacer ellos sus propios chips y tal, pues claro, será lo que está dando problemas, tanto de calentamiento como de otro tipo, ¿no? Y claro, también muchas veces uno recibe críticas, ¿no? De, ¿te vas a fiar de un móvil de Google? Y bueno, yo también lo he comentado varias veces, de que Google ya saca dinero bastante con su sistema Android y no tiene por qué meter nada raro, porque si Google mete algo raro en su smartphone, imaginaros los demás lo que meten. Quizás estén todos troyanizados, ¿eh? A ver, la verdad no la sabe nadie, ¿no? Pero llega un momento que dices tú, bueno, o me tengo que gastar bastante dinero para estar relativamente seguro y privado, es decir, sin nada del sistema operativo, nada de Google ni de Apple en el sistema operativo. O me tengo que gastar dinero en un móvil chino que envía información a China la mayoría de las veces, que te está espiando los mismos chinos, que bueno, hay gente que le dará igual, y a su vez te está espiando Google, es decir, tienes espías por todos lados y con una seguridad ínfima. Y dices tú, bueno, ¿merece la pena? O mejor volver al móvil tonto de toda la vida. Ya hice un episodio sobre esto, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo, bueno, sigo dándole vueltas. La verdad, no me he decidido todavía. Pero lo que sí me quema mucho es el tema de las actualizaciones. Ahora la Unión Europea quiere poner un mínimo de 5 años de actualizaciones. Mira, por lo menos algo, algo es algo, ¿no? Es lo mismo que ha hecho Google ahora con los Pixel nuevos, con los teléfonos Pixels. ya ofrece 5 años de actualizaciones. Apple ya ofrecía bastantes añitos también, mucho antes. Y claro, es lo mínimo, porque te compras un móvil y a lo mejor ya lleva en el mercado un año y a lo mejor lo que te queda es un año o dos de actualizaciones. ¿Y luego qué? Luego salen fallos de seguridad en diferentes partes del dispositivo y no recibes actualizaciones de esto, ¿no? O del mismo sistema operativo, ya te quedas obsoleto. Y bueno, hay gente que prefiere llevar un móvil así, obsoleto, pero yo no, porque con el mismo navegador al entrar en una web infectada ya puedes infectar tu móvil. Y bueno, yo ahora mismo sigo con mi GrapheneOS, que ya no, nada más que se actualiza en lo mínimo, con actualizaciones extendidas, y ya no es seguro, ya no es un móvil seguro. Pero al menos tengo la aplicación, tengo una aplicación que se llama Auditor, que compruebo con el móvil de mi mujer, puedes compararla con dos móviles, para asegurarme de que nada ha sido modificado en el sistema. E intento usarlo para lo mínimo, ya en internet, quiero decir. Así que bueno, teniendo estas precauciones, pues ahí le voy dando vida. No me queda otro remedio. Por lo menos es un smartphone y es un sistema que está protegido contra la mayoría de vulnerabilidades o de exploits de día cero, que son los típicos contra Android. Está protegido de los más típicos, pero no de todo, por supuesto. Así que tengo que andar con mucho más cuidado. Pero bueno, incluso con estos 5 años de actualización, meterme en un móvil que va a controlarlo Google o que va a controlarlo Apple por completo, no me da confianza. No me da confianza en absoluto. Y las alternativas que veo tampoco. Y yo me pregunto, ¿cuándo va a salir un teléfono móvil libre verdaderamente? De hardware entiendo que es casi imposible hoy en día todavía, porque hay algún componente que, aunque algunos engañen diciendo que el sistema, este móvil es completamente libre, tanto en hardware como en software, es mentira, os están mintiendo. Hay todavía partes de hardware de un móvil y tal que no son libres, es imposible. E incluso el mismo software que llevan ahí es propietario. Pero bueno, por lo menos mientras tenga un 90 o 90 y tanto por ciento libre, pues mira, ya es algo, ¿no? Pero que salga un móvil así, con Linux, y que funcione verdaderamente fluido, porque hoy en día está lo de Pine 64 y tal, pero no van tan bien. Parecen móviles y aparatos más para testing, para pruebas. Y ya es hora, ¿no? Ya es hora que salga algo así para que los amantes de la privacidad y tal, pues podamos usar algo decente. Y por supuesto, que tengan actualizaciones pues totalmente como los sistemas Linux hoy en día, o GNU Linux, ¿no? Ya sea una Debian, Arch o tal, que puedas actualizar de un sistema a otro sin ningún problema. Es decir, que te puedas tirar con el móvil todo el tiempo que quieras: 2, 5, 10, 15, 20 años, lo que sea. Mientras tenga la posibilidad de actualizar el sistema operativo, ¿no? De una versión a otra nueva que salga, como tenemos ahora en Debian, Arch y otros más, ¿no? Y ya es hora, digo yo. Yo los echo de menos. Echo de menos un móvil así, que tenga un precio relativamente normalito, que no se dispare a 400 euros o más, y que sea libre, o al menos en su mayor parte. Y nada, mientras tanto, pues la verdad es que sigo sin decidirme. Creo que voy a aguantar con mi Pixel y con Grafén el tiempo que pueda, usándolo, como he dicho, lo mínimo posible en internet y con mucho cuidado, y mirando cada semana con Auditor que no ha sido modificado el sistema de ninguna manera. ¿Qué remedio me queda? Ya me gustaría que alguien me donara para un píxel nuevo y meterle grafén, pero bueno, no voy a pedir dinero para algo tan tonto. En fin. Pues nada, aquí os dejo este episodio Y si conocéis algún sistema o algún móvil que lleve un Linux y que se actualice siempre y que sea tal como os he dicho y que funcione muy bien en todo, ya sean llamadas, wifi, en fin, en general, ¿no? Que no falle. Pues por favor decídmelo, ¿vale? Bueno, un saludo y hasta otra.